Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, viernes 21 de abril de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Apple ofrece de forma gratuita sus aplicaciones de productividad. A partir del día de ayer, todos los dispositivos con Mac OS y iOS pueden descargar la suite iWork, que incluye Keynote, Pages, Numbers y también los programas GarageBand y iMovie. Todas estas aplicaciones se pueden descargar desde la tienda de aplicaciones respectiva de manera gratuita a partir del día de ayer. Como ustedes recordarán, estas aplicaciones para iOS eran gratis, pero solamente para quienes compraran dispositivos nuevos. Para los que teníamos dispositivos antiguos, como yo que tengo un iPad viejita, no podíamos descargar estas aplicaciones y no era pagando. Ahora vamos a tener la posibilidad de descargarlas completamente gratis. Así es que si siempre tuvieron la curiosidad de probar GarageBand o iMovie en su iPad, como es mi caso, pues ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Spotify activa el descuento para estudiantes universitarios en México. A partir de ahora puedes contratar Spotify Premium por 49 pesos al mes y tener el servicio Premium, que normalmente costaría 99 pesos al mes o 149 en el caso de la cuenta familiar. Para ello tienes que ir al sitio de Spotify y validar algunos datos para que sepan que realmente eres estudiante universitario. La promoción son 12 meses en los que solo pagas 49 pesos al mes. Así es que no esperen como Microsoft, por ejemplo, que su descuento en Office aplica 4 años, que es lo que más o menos dura una carrera universitaria. En el caso de Spotify, pues nada más sería hasta por un año. Spotify es un servicio muy popular de streaming de música. En México es muy utilizado y tener una cuenta premium pues te permite escuchar sin anuncios, y también en el teléfono puedes elegir la canción que quieras y descargarlas para oírlas sin conexión. También está el tema de los acuerdos que Spotify parece que está haciendo con algunas compañías discográficas para que ciertos discos que son de estreno estén únicamente disponibles para los usuarios que tengan Spotify Premium, y los que tengan Spotify en su versión gratuita no podrán escuchar los nuevos lanzamientos, según se han filtrado algunas negociaciones que parece Spotify está haciendo, por lo cual parece que poco a poco van a ir limitando más las cosas que se pueden hacer con la cuenta gratuita de Spotify. Xiaomi presentó su nuevo teléfono, el Mi 6, que incluirá el procesador Snapdragon 835 y es uno de los teléfonos que llega a competir en este segmento del mercado de los teléfonos más sofisticados. En esta ocasión Xiaomi no rompió ningún esquema en cuanto a diseño, no retomó la propuesta que había hecho con el Mi Mix, que era una pantalla prácticamente sin bordes. En este caso pues es una evolución gradual de lo que ya era el Mi 5. Entre sus principales características está el tema del procesador Snapdragon 835, que es el procesador de Qualcomm más poderoso para este año y que tiene una memoria RAM de 6 GB DDR4. Como ustedes saben, Xiaomi no distribuye de manera global sus teléfonos, por lo cual en muchas ocasiones pues se tienen que comprar a través de revendedores. El precio oficial del modelo de 64 GB es de $360 y el más caro es de $435, pero va a tener 128 GB de almacenamiento y va a tener anillos de oro de 18 quilates en las cámaras traseras, algo así como también hacía el Mi Mix, que había uno con anillos de oro, y por ejemplo también va a haber un acabado trasero hecho en cerámica, tal como ya lo viera en el Mi 5, creo recordar, y también creo en algunos otros teléfonos. Tienen modelos que son difíciles de conseguir y más caros que incluyen el acabado cerámico, ¿no? Que es muy atractivo y da una sensación muy agradable al tacto. Así es que bueno, ustedes ya pueden ir considerando si por ejemplo comprar este Xiaomi Mi 6 en $500, que sería algo así como 10 mil pesos mexicanos, o comprar, por ejemplo, el LG G6 que se presentó recientemente en México y que tiene un precio de lanzamiento de 17 mil pesos, tomando en cuenta que en el caso del LG incluye el Snapdragon 821, que es un procesador del año pasado. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México anunció el fallo de la licitación de una planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos, que lo que busca es que permita procesar los residuos sólidos, que es la basura que se genera tanto en los hogares como en las industrias, y que en esta ocasión va a permitir abastecer de electricidad a las 12 líneas del transporte colectivo Metro. En el caso del Metro, tiene que pagar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad y no tiene ningún subsidio por ser un servicio público, por lo cual la Ciudad de México, en lo que algunos medios han llamado uno de los proyectos más importantes de Miguel Ángel Mancera, estaría realizando este proyecto que entraría en funcionamiento en el 2019, si todo va como el plan. Se espera que se puedan procesar 4.500 toneladas de residuos sólidos urbanos con este proyecto de la planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos. Es interesante esta propuesta porque en la Ciudad de México, como ustedes saben, tiene un problema de el tratamiento de los desechos, de la basura. La mayor parte de la basura que se genera en la Ciudad de México se tiene que tirar en el Estado de México porque en la Ciudad de México no hay espacios ni hay procesos que sean suficientes para la cantidad de basura que se genera en la ciudad, por lo cual esta iniciativa pues tiene doble beneficio: ayudar con el tratamiento de los residuos y al mismo tiempo generar una fuente de energía que sea independiente de la Comisión Federal de Electricidad, y supongo que se ahorrarán dinero por generar la electricidad a través de este programa que comprándola directamente a CFE. Supuestamente en este proyecto no se va a gastar más dinero del que ya se gasta en pagar el recibo de la luz, entonces me parece que es algo destacado que puede ayudar a largo plazo a la Ciudad de México, tanto en el transporte como en el tratamiento de residuos. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn e iVoox, entrar a la página dobledensidad.com o mandarme un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. Nuestras redes sociales, Doble Densidad en Facebook, Twitter y Google Plus, y mi Twitter es @LuisEric por si quieren seguirme y mantenernos en contacto. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.